Y en el día de hoy comienza un nuevo paro de los profesores universitarios agrupados en la Federación CONADU Histórica. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el secretario general de la CONADU Histórica, Luis Tiscornia. Hola Luis, Pepe Fruto desde el informativo de Farco. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno Luis, ya la sexta oferta que hace el gobierno y ustedes la rechazan, ¿no la ha mejorado en ningún momento? Mire, las mejoras son prácticamente, son insustanciales. O sea, en la sexta reunión, como vos decís, la única modificación con respecto a la propuesta anterior era adelantar un tercio de la última cuota programada para diciembre al mes de octubre. Bueno, es una mejora, técnicamente es así, pero claramente insuficiente. Digamos, nosotros le estamos planteando al gobierno tres puntos que debe cambiar sustancialmente. Primer punto, mejorar el porcentaje global. Estamos en el 31.5%, eso todavía es insuficiente. Por lo menos deberíamos llegar al piso o a los valores de las paritarias docentes de las distintas provincias que oscilan alrededor del 34-35%. Segundo, la cuota de mayo del 15.6% es muy baja con respecto a la inflación acumulada y debe adelantarse y mejorar el porcentaje. Y es inaceptable la cuota de diciembre a cobrar en enero del 2017. O sea, todo el aumento nosotros exigimos que sea cobrado en el año 2016. Son tres puntos que lo que es importante destacar, hay en términos generales coincidencia de todas las federaciones en que esos tres puntos deben ser mejorados para que podamos iniciar el camino de una negociación ya en serio, digamos, que pueda terminar con este conflicto. Hasta ahora el gobierno no lo ha hecho, quedó planteada una nueva reunión para esta semana, no está confirmada la fecha todavía, y bueno, nosotros estamos esta semana con medidas de fuerza. Bien, y van a ser durante toda la semana y también el sábado. Es de lunes a sábado la semana de actividades académicas que se suspende. Y lo que tiene como característica esta semana es el día martes, especialmente una gran jornada de clases públicas en todo el país. Estamos intentando hacerlo simultáneamente de manera de visibilizar durante ese día con más fuerza a nivel de las actividades públicas. Y después, el jueves 12, una gran marcha nacional, que esto es muy importante, ha sido convocada por todas las organizaciones gremiales, CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FACDUT, que es la tecnológica, la UDA y la CETERA, y por prácticamente todas las federaciones estudiantiles, empezando por la FUA, la FUBA de Buenos Aires, las federaciones de La Plata, Rosario, Mar del Plata, Nordeste, Comahue, Patagonia, se están sumando en este momento varias más, o sea que va a ser el jueves en Capital Federal y en muchas universidades del país un día de movilizaciones muy, muy importante. Muy bien. Bueno, Luis, y entonces todavía no tiene fecha esta reunión y hay que recordar que ustedes están pidiendo el 45% de aumento. Estamos planteando el 45% y lo que decimos, para que la opinión pública a su vez comprenda, entendemos nosotros que una negociación razonable desde el sentido común es si el gobierno ya acordó a nivel nacional y en muchas provincias porcentaje del 34, 33, 35% con los niveles primario y secundario de la docencia, bueno, entre ese valor y el 45% nuestro es donde deberíamos acercar posiciones como en toda negociación. Ahora, ofrecer una cuota del 15% en mayo y otro 16% en diciembre no tiene nada que ver con ese piso mínimo y la razonabilidad en una negociación. Este es un punto que debe quedar muy claro. Pedimos un 45%, estamos negociando, vamos a acercar posiciones, pero el que tiene que hacer el esfuerzo es el gobierno nacional. O sea que ustedes, si con esta propuesta, cobrarían solamente un 15% de aumento en este año y a partir de mayo. Claro, exactamente. Entonces es ridículo. Realmente pretender el gobierno que nosotros pudiéramos aceptar eso es realmente ridículo. O estamos ante una actitud de no tener voluntad de negociar y solamente, digamos, tratar de imponer una reducción salarial. Porque esos porcentajes son lisa y llanamente una reducción salarial durante el año 2006 de casi 15 puntos. Así que bueno, ese es una cuestión muy importante. El gobierno tiene que definir esta semana cuál va a ser su actitud frente a esto. Lo único que está logrando es que se desarrolle un movimiento de movilización muy, muy importante en las universidades, porque está claramente una injusticia, pero además no solo ya en términos de nuestro derecho como trabajadores, sino que ya está en juego la defensa de la universidad pública, que es lo que se va a expresar en la movilización del jueves. Luis, gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, Federación de Profesores Universitarios, que hoy comienza un paro de 5 días con actividades durante 6 días, desde el lunes hasta el sábado, y una gran movilización en conjunto de todas las federaciones de profesores universitarios junto a los estudiantes este jueves.